La vecina, bienvenido. Paula y Camila te saludan. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto, Paula y Camila. Gracias por el espacio. No, por favor, gracias a vos también por brindarnos estos minutos y contarnos un poco cómo, de qué se trata esta campaña anual y bueno, y para quién va destinada. Mirá, sí, lo que es la campaña del abrigo, por lo general, siempre la vamos haciendo en la época, lógicamente, invernal, que es cuando más se necesita. Lógicamente, igual a través del año siempre vamos recolectando y juntando, se acerca gente para decirnos, tengo esto para donar, nosotros lo recibimos, lo vamos juntando y después sí largamos la campaña como de manera oficial para destinarla a un lugar específico. No siempre son los mismos lugares, tratamos de ir variándolo y déjame, bueno, de paso aprovechar el espacio para difundir que estamos con la campaña del Día de la Niñez, que estamos justo en agosto. Uh-huh. Y bueno, en este caso vamos a estar juntando juguetes, ya sean nuevos o usados en buen estado, golosinas, y también tenemos en nuestra página de Cuervos de la Pampa de Instagram, tenemos la posibilidad de que la gente pueda incluso aportar económicamente a través del CBU de la Peña, lo que pueda, con lo poco que se pueda, nos ayuda muchísimo para luego después comprar nosotros, incluso ir a comprar los juguetes, lo que haga falta para destinarlo a los chicos que lo necesiten. Vecín, contanos un poco, bueno, además de ropa, abrigo y esta colecta específica por el mes de las infancias, ¿qué otras cosas han estado recolectando o precisan para donar a quien sea? Bueno, también es muy común que hagamos la campaña en Navidad, digamos, por el mes de diciembre. También hacemos colectas de lo que son por ahí las chucherías, las golosinas, digamos, que se suelen comer para esa época, los turrones, los budines, los pan dulces. Y si no también, bueno, ahora no lo estamos haciendo tan a menudo, pero hemos hecho también de aportar a la gente de un litro de leche por mes en Santa Rosa, claro, que lo hacen ahí en la Plaza San Martín, justamente este domingo que sabemos que van a estar ahí, queremos acompañar y ya estamos planeando ir el domingo para aportar justamente también para esa campaña. Y la gente se suma, colabora, contanos un poco eso, cómo es la relación de la gente y bueno, también con los socios y socias de esta peña. Sí, la gente muy bien, la verdad que somos en lo que es un grupo de WhatsApp, que es lo que tenemos nosotros por ahí, donde contabilizamos, digamos, en números la cantidad, somos 200, 300 personas, un montón de gente apoya, un montón de gente aporta, y esto es totalmente desinteresado, acá, digamos, no tenemos ningún interés económico, nosotros lo hacemos realmente porque creemos que es una acción social, que además el club lógicamente lo requiere para que podamos ser y mantener siendo peña oficial. Los requisitos son llevar a cabo estas actividades sociales y por un lado lógicamente lo hacemos porque es un requisito, pero por el otro porque también nos gusta poder aportar. Vecim, ¿cómo es? ¿A dónde se puede llevar todas las donaciones? ¿Cómo se comunican con ustedes? Por lo general pasamos a buscar las cosas. O bueno, Graciela, que es la anterior presidente, que todavía sigue estando parte de la comisión. Ajá. También ella gentilmente siempre ofreció su casa, su domicilio particular. También hemos tenido gente que tiene su comercio y también dispone de ese lugar para llevar las cosas. Pero lo que mejor nos sirve es coordinar, digamos, con la persona, o pasarlo a buscar o ver en el momento en qué lugar es lo más conveniente. No tenemos un lugar ni una sede física, digamos, fija como para que puedan acercarlo ahí. Vecín, por lo menos. ¿Cuántos socios tiene esta peña? Mira, la peña no tiene socio, no tiene cuota, digamos. Por el momento es solamente voluntario, o sea, no tenemos una cuota social mensual la peña en sí, ¿no? Sí. Lógicamente el club sí, pero no tenemos registro, digamos, de socios de la peña. Sí, tenemos una planilla de socios, a lo mejor de gente conocida que sabemos que son hinchas de San Lorenzo, y tendremos justamente, sí, 300 personas, 400. Qué lindo, porque la verdad que sí, hay que juntar 300, 400 personas. Uh-huh. Que bueno, obviamente ahí los une la pasión por el fútbol, ¿no? Claramente por San Lorenzo, pero que se preste también para poder hacer todo este tipo de colaboraciones, porque ahí estoy viendo en la página de Instagram que hacen todo el tiempo están haciendo cosas. Sí, la verdad que sí. Tratamos de mantener eso una cosa permanente, digamos. Y vos también variando, como te digo, los destinos. Tratamos de que no sea siempre los mismos, como para ser justos también por ese lado. Sí, justamente te iba a preguntar, que vos, bueno, habías mencionado que estas donaciones tienen distintos beneficiarios. ¿Con qué instituciones han trabajado? Bueno, hemos llevado justamente el último con el tema del abrigo al merendero El Amanecer. Eso fue justo la campaña que hicimos en junio. También hemos trabajado con escuelas por el tema de los útiles escolares, que eso lo hacemos por lo general en marzo. La última escuela que fuimos fue la escuela 201, ahí en la calle Antártida Argentina, el desayunador de Villa Germinal, la escuela 240. Hemos tratado de ir variando, digamos, los destinos para, como te digo, para ser justos con todos. Siempre, lógicamente, va a haber lugares que nos falten por llevar, pero bueno, trataremos de cumplir con lo más que se pueda. Y de hecho, siempre nos viene bien las referencias de lugares y demás que se pueda llevar, que sea necesario. A nosotros lo agradecemos mucho porque justamente por esto, de tratar de no llevar siempre las cosas al mismo lugar, hay veces que no tenemos contactos o referencias de qué lugares sí realmente pueden llegar a necesitar. ¿Y eso cómo lo manejan? ¿Ustedes eligen la institución o también las instituciones por ahí demandan esta ayuda y ustedes les acercan estas donaciones? De las dos formas, o sea, hemos tenido gente que se nos ha acercado y nos han dicho, mira, en tal lugar yo sé que necesitan, bueno, genial, lo tenemos en cuenta, llevamos lo que sea necesario y después por ahí vamos ubicando a lo mejor a través de los integrantes de la Comisión de la Peña, alguien tiene algún contacto y demás o conoce de tal lugar y lo vamos gestionando de esa forma. Pero como te digo, siempre es bienvenido lugares para continuar, digamos, con estas actividades. Me pongo a pensar, ¿les ha pasado también de trabajar en conjunto con otras peñas acá en la provincia? Sí, en la campaña de la niñez del año pasado nos pusimos ahí en campaña con las otras peñas, Estudiantes, Racing, de Vélez, de Newell's, Boca, River, Independiente. Todos fuimos a la Plaza San Martín, hicimos una linda movida, mucho ruido ahí como para que la gente se acerque y entregamos juguetes, cositas para comer. Estuvo muy bueno, fue una iniciativa muy muy buena dentro de, digamos, de todas las peñas que están acá en Santa Rosa. Qué lindo, la verdad que sí. Ver esa solidaridad es maravillosa. Quiero que repitas de vuelta qué es lo que necesitan en cuanto a prendas para el frío, para donar, y después quiero que lo de esta campaña del mes de agosto. Mira, lo que son, cuando es el tema de las campañas del frío, por lo general camperas, frazadas, gorros, guantes, cualquier prenda, digamos, que esté asociada con el tema del frío, es bienvenida. Lógicamente también calzado puede llegar a ser también útil. Son muchas cosas, cualquier cosa que hay que gente que vea que no lo va a utilizar, que no sabe a dónde destinarlo, bueno, nosotros nos ofrecemos como una alternativa más para el tema de distribuir a lo mejor aquello que no se usa y le puede servir lógicamente a otras personas. Vecín, recordá en Instagram, ¿cómo los encuentran? Sí. Nos encuentran como Cuervos de la Pampa, ya sea en Instagram o en Facebook. Son las dos redes sociales que más utilizamos y si no, bueno, los números de contactos de nuestros, los que más ofrecemos son el mío y el de Graciela, somos lógicamente varios más en la comisión, pero bueno, por ahí no todos disponen del tiempo y hay veces que eso es complicado para gestionar todo esto, pero bueno, con Graciela nos ponemos ahí el contacto nuestro para que se comuniquen con nosotros por cualquier cosa. Muchísimas, muchísimas gracias por esta salida. No, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Otro. Hasta luego.